9. Escucha y escribe. 1. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy estudiando, porque mañana tengo un examen de español. 2. ¿Qué haces normalmente por las tardes? Los lunes, los miércoles y los viernes trabajo en un bar. Y los martes y los jueves estudio inglés en una academia. 3. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? El sábado por la mañana voy a ir de compras con mi novia. Y por la tarde vamos a ir al cine. El domingo voy a limpiar mi habitación. Y después vamos a visitar a mi abuela. Vamos a comer en su casa.